¿Cómo han estado todos? Bien, me da mucho gusto, bendecidos, eso es bueno. ¿Cuántos están aquí bendecidos? Pues ¿por qué no le damos gracias al Señor Dios? Gracias porque tú nos bendices, porque tu misericordia se renueva en nuestras vidas cada día, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres el Rey de Reyes, y hoy venimos a humillarnos delante de ti, a exponernos a tu palabra. Yo ruego, Dios, que con temor y temblor tú nos hables a cada uno de nosotros y que tu palabra penetre en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca y empezamos de hecho una nueva serie que es El Cordero y León. ¿Cómo se llama la serie? Ah, ya hicieron trampa, están leyendo. Cordero y León. Y hoy justamente la reflexión de la palabra de Dios va a llevar ese título también, Cordero y León. Porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se presenta ante nosotros como el Cordero y León. Y obviamente hay muchas facetas que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Pero la cuestión es que si Jesucristo, Cristo el Señor, es el Cordero, pero también es el León, y nosotros, usted y yo, todos los que aquí estamos y todos los que formamos parte de la Iglesia del Señor, pues obviamente, al ser parte de la Iglesia, somos parte de su cuerpo. Entonces yo no podría entender que la cabeza es Cordero y León, pero el cuerpo no lo es. Lo que usted es de pies a cabeza. Si usted es varón, es de pies a cabeza. Si usted es mujer, es de pies a cabeza. Ahora, si usted es licenciado, maestro o doctor, usted es de pies a cabeza. Y si usted es enfermera, usted es de pies a cabeza. Y seamos lo que seamos, somos de pies a cabeza. Uno no puede decir, mi cabeza es, pero mi cuerpo no. Así que, pensando que Jesucristo es el Cordero y el León, tenemos que pensar que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, pues tenemos que seguir la directriz que marca la cabeza. No somos un cuerpo sin cabeza, no somos un cuerpo independiente de la cabeza, somos un cuerpo conectado, unido con nuestra cabeza. Así que vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29. Y dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora vamos a Apocalipsis 5:5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y ahora en Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Qué interesante que nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida, el autor de todo lo que existe, haya decidido tomar estas dos figuras. Ahora yo le pregunto, y es meramente una reflexión, no tiene otro propósito. ¿Alguna vez usted ha pensado o se ha preguntado por qué un cordero y por qué un león? ¿Por qué el Señor no se ejemplificó con la pantera, o con el tigre, o con un elefante, o con una jirafa, o con un caballo, o con cualquier otro animal, habiendo tantos que Él creó? Se dice que los delfines son muy inteligentes y que son los animales que a lo mejor se podrían asemejar más a la inteligencia humana, pero no se identificó el Señor con un delfín. Y aunque los que fomentan la idea de la evolución digan que el ser humano desciende del chango. Tampoco el Señor Jesús dijo que era un chango. No se identificó con nada de eso. Tomó dos animales que podríamos pensar son extremos entre sí, un cordero y un león. Dos que a lo mejor nos preguntamos ¿por qué? Y si Jesús es el cordero y el león, tenemos que pensar cómo debemos de ser también nosotros. Seguramente tan humildes y sencillos y mansos como es el cordero y tan sagaces y guerreros como un león. Ahora, vamos a ver las características de cada uno de estos animales que el Señor decide elegir para representar lo que Él es, su función, su misión en la tierra, lo que cumple con su ministerio. Un cordero. Un cordero es la cría de menos de un año de entre la oveja y el carnero. Esa cría, ese cachorrito, como podríamos pensar nosotros, se le llama cordero. Es un mamífero muy tierno. ¿A cuántos de ustedes le da ternura a los corderitos? Sí, ¿verdad? Es un animalito que de verlo da ternura. Hasta venden peluchitos y cositas. Y yo sé que las mujercitas y la gente así tierna pues, le gusta tener sus corderitos. Mi esposa tiene una colección en su oficina. Si usted una, la visita va a ver que tiene una colección ahí de ovejas de todos los colores y formas y tamaños. Hasta dice, tengo mi ovejita negra. Entonces, todos pueden ser de diferentes maneras. Un cordero es herbívoro, no come carne. A su pelo rizado se le conoce como lana. Y tan ricos que son los suéteres de lana, ¿verdad? Es criado como ganado para la producción de carne y sus derivados. Es criado para ser sacrificado, para ser comido. Y tal vez de toda la población mundial que existe de corderos y de ovejas, se concentran en Asia y en Oceanía. El cordero se alimenta de la leche de su madre hasta los 3 meses. Después de ahí, a los 90 días de haber nacido, las ovejas van destetando a los corderitos y comienza el cordero a desarrollar 4 estómagos que van facilitando la digestión de alimentos para que pueda nutrirse correctamente y puede comer heno, pasto, legumbres, arbustos, y a partir de ese momento empieza a desarrollarse. Y a los 24 meses alcanza la madurez, se convierte en oveja las hembras y en carnero los machos. Y su aspecto no varía mucho desde que es pequeñito un cordero hasta que llega a la etapa adulta, solamente va aumentando de peso. Algunos pueden llegar a tener cuernos, y de ahí es que salen los famosos shofares. Hoy nadie trajo el shofar para que lo toque y lo ponga de ejemplo. Creo que hoy no tenemos shofares aquí con nosotros. Bueno, los corderos, las ovejas y los carneros siempre viven en manadas. Siempre viven en grupos. En el caso de los corderos y las ovejas lo conocemos como rebaños. Y pueden vivir en praderas o los establos como nosotros los conocemos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estar en Oriente Medio, se da cuenta que hay grutas debajo de la tierra, que es la forma natural en que los pastores van poniendo a dormir a sus ovejitas y a sus corderitos, y ahí los guardan y los protegen del frío, sobre todo después de que los han trasquilado, pues obviamente quedan con la piel prácticamente descubierta y son muy sensibles al frío. Y un cordero siempre busca la dirección de un líder. No se mueve por sí mismo. En el caso de Jesucristo, es de llamar la atención que Él siempre dijo, yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad ¿de quién? De mi Padre que me envió. Y esa es una enseñanza para nosotros. Yo sé que usted puede decir, oye, pero nosotros no podemos ser el cordero porque el cordero fue sacrificado, yo no puedo ser sacrificado. Está bien, pero hay muchas otras cosas del cordero que sí podemos hacer. Ahora yo le pregunto, ¿usted hace lo que su padre le dice? No su papá físico aquí en la tierra, su padre celestial, o lo que usted quiere. Porque hay mucha gente que pide consejo y va con una persona y dice, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a orar, y le da una palabra de parte de Dios. Mira, Dios dice que hagas esto, esto, esto, esto. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces va con otro. Oye, ¿tú qué me recomiendas que haga? Bueno, mira, vamos a orar, y el Señor dice tal y tal y tal. Y a lo mejor esta palabra es muy parecida con esta otra, porque Dios no cambia de opinión. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces voy con un tercero. Y así, hasta que alguien me dice lo que yo quiero. Hay mucha gente que dice, mira, no importa lo que hagas, si te vas a la derecha o a la izquierda, al norte o al sur, Dios está contigo. Ah, eso sí me gusta. Entonces yo hago lo que yo quiera y Señor, bendíceme. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, no te muevas como tú quieras, muévete conforme tu Padre Celestial te lo diga. A veces no vamos a entender por qué el Señor nos manda a determinados lugares que parecen suicidas a nuestra mente. ¿Se imagina usted cuando Moisés iba guiando al pueblo de Israel y Dios, él va siguiendo la dirección de Dios y de repente llega y se encuentra en la playa del Mar Rojo y sabe que los egipcios vienen detrás? ¿Qué habrá pensado Moisés en ese momento? Señor, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y el pueblo empezó a criticarlo. Ay, este Moisés tan torpe, primero nos metió en líos con el faraón, ahora nos trajo aquí para que nos maten. Las circunstancias eran suicidas. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuál fue el plan de Dios? Abrir el mar en dos. Así que muchas veces nosotros podemos seguir una secuencia lógica, pero la secuencia lógica no significa que Dios esté dirigiéndonos. Y una oveja tiene esa característica. Una oveja tiene un buen sentido del oído, un buen sentido del olfato, y una oveja tiene una característica: se sabe comunicar. Es decir, mire, Jesús nos oye, Jesús discierne y Jesús se comunica. ¿Qué esperaría de usted y de mí como corderos? Que aprendamos a escuchar, que aprendamos a discernir y que aprendamos a comunicarnos. Y regularmente, ¿qué área tenemos problemas los seres humanos? Pues no sabemos oír, no sabemos discernir y a veces nos vamos y nos metemos cada error. ¿Pues que no te diste cuenta? No, la verdad no. Porque no discernimos y no nos comunicamos. Las ovejas o los corderos también se comunican mediante distintos tipos de sonidos. El berrido de un corderito para comunicarse con la mamá. Los carneros roncan durante el cortejo hacia la hembra. O resoplan para advertir algo, o también pueden resoplar cuando demuestran que están enojados, sí, porque también se enojan. Y cuando se sienten amenazados, se vuelven torpes y esperan protección, y pueden morir de un infarto cuando sienten peligro. Dicen que mueren de pánico, lo que pasa es que se les para el corazón del impacto. ¿Por qué? Porque ellos están esperando una protección. Y usted y yo tenemos que esperar la protección ¿de quién? De nuestro Señor. Las investigaciones científicas han comprobado que particularmente las ovejas tienen la capacidad para recordar hechos, fíjense, tienen buena memoria, durante 2 años. Y las ovejas, según las investigaciones que han hecho los científicos, experimentan emociones similares a las del ser humano. Se enamoran, hacen amistades entre sí y sufren cuando alguna ovejita, miembro de su familia o compañero, se pierde o es sacrificado. A veces uno pensaría que los animalitos no sienten nada. Bueno, los estudios han demostrado que las ovejas sí llegan a sentir. Y cuando uno mira eso, entiende por qué Jesús eligió una oveja como un animal tan emblemático que refleja lo que es su ministerio, pero también lo que Él espera que nosotros seamos. La oveja o el cordero representa la inocencia, la mansedumbre, la sumisión, la humildad, la pureza. Por eso Juan dijo en Juan 1:36, Juan el Bautista dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, o el evangelista Juan, para que quede claro, registró las palabras de Juan el Bautista en el 1:36, diciendo, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. Ahora, nosotros también somos corderos. En Lucas 10:3, en Lucas, el Señor Jesús nos dice a nosotros, a usted y a mí, en medio del mundo en el que vivimos, en medio de la sociedad en la que nos movemos, dice, y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. A ver, voltea a ver a su hermano. ¿Tiene cara de cordero o de lobo? ¿Cómo nos envía el Señor? Como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Los lobos son el mundo, todo lo que nos rodea y todos los peligros que tenemos. Y tú y yo también tenemos que desarrollar las características del cordero. Por ejemplo, cuando habla de inocencia, la inocencia, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16 y 17, me llama la atención lo que dice aquí el Espíritu Santo. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Aquí tenemos que entender el concepto de inocencia. Es cierto, ninguno de nosotros somos inocentes del pecado, todos somos pecadores, todos somos culpables del pecado, todos somos culpables de la muerte de Cristo Jesús, y por eso el Señor tuvo que morir por nosotros. Pero, dejando ese tema aparte, porque Jesús ya murió por nosotros, y la mayor parte de los que estamos aquí ya fuimos perdonados, ya fuimos lavados por la sangre preciosa del Cordero, ya nacimos de nuevo. Sí, pero dice, habrá mucha gente que te va a criticar, te va a cuestionar, va a hablar mal de ti, te va a calumniar por tu fe, por tu fe. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de usted por su fe? ¿A poco? Me llamó la atención que, voy a poner un ejemplo, en Costa Rica, como ya le había mencionado hace un par de semanas, Fabricio Alvarado va liderando las preferencias electorales en este momento. Él es un joven cristiano, salmista, periodista, fue diputado, pero es un buen cristiano. Y su esposo obviamente también. Grabó alguien, algún momento donde la esposa está ministrando, y ella le pide a la gente que comience a hablar en lenguas, y ella misma empieza a hablar en nuevas lenguas. Y entonces, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos publica eso, los periódicos de Costa Rica le hacen eco y lo empiezan a publicar. Aguas, una mujer así podría llegar a ser la primera dama de nuestro país. Quieren generar un espanto en la gente, está loca. Yo me pregunto, imagínese que un cristiano, una cristiana pudiera llegar a gobernar México y que no le diera vergüenza hablar en lenguas, sería criticado. ¿Alguna vez usted lo han criticado por hablar en lenguas? A lo mejor le han dicho, estás loco, eso no existe, eso no se puede, eso es ridículo. Y hay gente que le va a criticar, pero no solamente por eso, habrá gente que le va a criticar y le va a cuestionar y le va a calumniar. La inocencia es que seamos libres de la culpa o del pecado en todo lo que hacemos. Que lo que se dice de nosotros, que de lo que se nos ataca, de lo que se nos acusa, podamos decir, igual que decía el rey David: Señor, aquí estoy, soy inocente. Tú me conoces, tú sabes lo que hago. Que no se nos pueda acusar de nada. Eso es lo que dice Pedro aquí: que sean avergonzados los que te acusen. Y eso lleva a otro aspecto, la pureza, las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Es porque Dios nos dice o es porque nosotros queremos? ¿Cuál es la razón por la que nos movemos, por la que hacemos todo? Que realmente podamos ser honestos y podamos ser íntegros en nuestras intenciones. No ser gente que solamente porque nos conviene, porque vamos a ver qué obtenemos a cambio, porque vamos a ver qué ganamos, porque vamos a ver qué me dan, y si no me dan nada, entonces no. Me acuerdo hace unos años, había un presidente municipal aquí en Atizapán, y fuimos varios miembros del equipo pastoral de Calacuaya, y le pedimos permiso para hacer el proyecto ID, y le dijimos, bueno, queremos hacerlo en la explanada del Palacio Municipal, o aquí enfrente, donde había una escuela, y le dijimos la razón. Y dice, bueno, ¿cuánto van a cobrar por eso? Nada, es un servicio a la comunidad. Bueno, ¿y qué cobran los médicos? ¿Qué? No, nada, es un servicio a la comunidad. Bueno, ¿y los que les venden? Nada, porque están donando, hay ópticas que donan sus armazones, hay gente que dona su trabajo, hay gente que dona su tiempo, todos están donando algo, todos, simplemente nosotros venimos aquí porque queremos apoyar. Dice, no entiendo, ¿dónde está el negocio? En algún lado deben de cobrar algo. No, porque a veces pensamos que para hacer algo, el bien, ayudar a alguien, hacer un favor, servir algo, forzosamente tenemos que ganar. Y es ahí donde el Señor dice, ¿y cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Lo haces a ver que ganas o lo haces porque me amas? Algunas congregaciones cuando surgen comienzan con una estrategia equivocada, porque dicen, a ver, todos los que vengan les vamos a regalar una despensa. Y así van domingo a domingo los primeros 3 meses, pues tienen lleno, porque toda la gente viene porque se lleva su despensa. Dicen, ya a partir del siguiente domingo ya no hay despensas. Ah, entonces ya vienen 5 nada más. ¿Cuál era la intención del corazón? Recibir la despensa. Entonces cada uno de nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Una característica de la oveja es la mansedumbre, es la serenidad y la ausencia del egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes, y que los libera de la necesidad de demostrar su fortaleza. No hay que demostrarle a nadie lo que somos. En el Antiguo Testamento está el ejemplo de Moisés. Moisés es un extraordinario líder. La gente lo puede estar criticando, lo puede estar ninguneando, se puede estar burlando de él. Seguramente había gente que se burlaba porque era tartamudo, se burlaba porque su esposa era una mujer negra. Había gente que lo criticaba por todo, porque era un anciano de más de 80 años. Moisés, siempre que levantaba las manos en el nombre del Señor, alguna cosa extraordinaria ocurría. Él no tenía que presumir nada. El Señor salía en su defensa. Por eso es tan doloroso cuando uno lee que Moisés se queda fuera de la tierra prometida y el Señor le dice, subes al monte Nebo y desde ahí la ves, ya no puedes andar. Cuando el pueblo lo quiso sacar de sus casillas, y déjeme decirle algo, sacó de las casillas a Dios, porque Dios le dijo a Moisés, hazte un lado y los destruyo a todos y de ti voy a sacar una nueva nación. ¿Cómo es posible que Moisés en ese momento se posta y le dice, no Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? Intercede por el pueblo, le salva la vida al pueblo, y ese pueblo lo saca de la tierra prometida. Pero Moisés nunca tuvo que presumir nada. Su entereza, su fortaleza, su integridad. Por eso la Biblia lo califica el hombre más manso que había sobre la tierra. Así que en el cualquier momento que usted y yo enfrentemos, tenemos que desarrollar la mansedumbre, esa serenidad en medio de los problemas, y una ausencia de egoísmo, y tenemos que demostrar que somos fuertes, pero no tenemos que presumir nada. O el caso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo máximo de mansedumbre. Por eso el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no atacó, no fue agresivo. Imagínese partir el pan con Judas, sabiendo que en menos de una hora Judas lo iba a traicionar. Si usted le dijera: te vas a sentar con uno que te va a traicionar, ¿usted qué haría? Aquí me quedo con mi plato, no quiero nada con él. Pero Jesús no fue egoísta. Así que tenemos que demostrarnos dóciles en compañía de las personas, y la mansedumbre es manifestar ese carácter. Otra característica del cordero es la sumisión, obedecer a Dios ciegamente, aunque no lo entendamos. Saber escuchar la voz de nuestro pastor. En el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay un video, a ver si lo tienen por ahí, Oscar, Elmer, no sé quién lo tenga. Muy interesante el experimento que hacen. Ponle sonido, por favor. One more time. Pastor, Jesucristo. Así que el Señor Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y así como vimos ese video, que cuando el pastor habla, aunque hubo tres antes que él que les gritaron y les hablaron, a ninguna les hicieron caso, pero cuando el pastor dio el grito, ahí estaban las ovejas siguiéndolo. Y puede haber muchas voces en el mundo, pero cuando Jesús habla, usted tiene que ser como esas ovejitas: Señor, aquí estoy, no me importa dónde me lleves, yo voy detrás de ti. Pero a veces nuestro problema es: no, Señor, primero dime a dónde vamos. Primero dime a dónde vamos, a ver si me conviene. Por eso es que dice que el reino de los cielos es como los niños, o es para los niños, porque usted a un niño chiquito le dice: vamos, y el niño se levanta y va con los papás. Pero ves, nosotros el reino de los cielos somos como adolescentes. Usted le dice a un adolescente: vamos, ¿a dónde? A ver si voy, que a lo mejor no me conviene ir a donde tú vas. Bueno, a veces así somos con el Señor, pero usted se dio cuenta, un cordero, un cordero, siempre va a seguir al pastor. Y nosotros tenemos que aprendernos a comunicar con nuestro Señor mediante la oración diaria, a cada momento. Por eso el Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, o como dicen las versiones modernas, nunca dejen de orar. ¿Cuándo podemos dejar de orar? Nunca, nunca lo hagas. Ora, mantente en oración. Y así como es un cordero, nosotros tenemos que desarrollar esa misma actitud humilde, que no hace ostentación, que no presume sus virtudes, no tiene que decir quién soy yo, no llega platicando sus pachoaventuras a ver qué hizo para que todos conozcan sus logros. No. El Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Por eso me gusta esta versión, porque a veces hablo un lenguaje muy directo. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué difícil es considerar que alguien es mejor que uno. ¿Usted ha considerado que los demás son mejores que usted? ¿O le cuesta trabajo? Mire, una muestra de que Dios está con el humilde es el rey David. Porque el rey David, Dios lo dota de la autoridad, lo dota de la capacidad de gobernar. Y la hazaña de David, que todos conocemos y que lo hizo famoso, es cuando mató ¿a quién? A Goliat. Ahorita no tengo tiempo para hacerlo, pero si usted lee los pasajes de Reyes y de Crónicas que describen a los valientes de David, y usted ve lo que hacían esos valientes, lo que hacían esos valientes dejaban chiquito a David. Ellos hicieron más, pero a pesar de que ellos hicieron mucho más, David era el rey. ¿Por qué? Porque David se conectó con Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos humildes. David no andaba presumiendo, él simplemente supo ponerse a disposición de Dios, humillarse en las manos de Dios, y Dios lo levantó. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todas esas son las características de un cordero. Ahora, un león. ¿Por qué Dios escogió a un león para representarse? Desde Génesis 49:9, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y habla o le toca el turno a Judá, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Está hablando de un macho león en toda la plenitud de su potencia, de su fiereza, de su vigor. ¿Por qué un león? Bueno, porque como todos sabemos, es un animal al que se le considera el rey de todos los animales, un animal carnívoro que habita en las regiones principalmente de África y de Asia. Y para pensar en un león, un león tiene hombros, tiene patas delanteras impresionantemente poderosas, tiene unas garras que le permiten agarrar y devorar presas más grandes y más pesadas que el propio león. Más grandes y más pesadas. Puede devorar presas que duplican su tamaño. En cualquier sentido, prácticamente cualquier animal terrestre puede ser devorado por un león. Frecuentemente las presas de león son mucho más grandes, puede ser inclusive elefantes, antílopes, jirafas, búfalos, cebras. Rara vez llega a enfrentarse con tigres o otros felinos. primero porque son parte de la misma familia de felinos, pero porque los leones, a diferencia de los tigres que les gusta andar solitarios, a los leones les gusta andar en manada. Y eso nos habla de algo. Aún el rey anda en equipo, en conjunto. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino, lo podemos ver, 100% hombre, porque vino a redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero podemos pensar que Jesucristo vino a la tierra también como Dios, sí, porque Él es Dios. Aunque se despojó de sus atributos divinos y los dejó en el cielo, Él es Dios. ¿Recuerda usted cuando Pilato le dijo, tú eres el rey de los judíos? Y Jesucristo dijo, tú lo has dicho. Jesucristo nunca negó lo que es, el Hijo de Dios. Cuando Pedro lo confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de eso, Jesucristo no vino a desarrollar un ministerio individual. Todos recordamos los milagros de Jesús, porque obviamente es el personaje central del Evangelio, porque toda la Biblia gira en torno a Jesús, y porque la doctrina que tenemos nosotros es cristocéntrica, perfecto. Pero no olvidemos que el Evangelio nos describe que antes de ir a cualquier lugar, Jesús entrenó a sus discípulos y les decía, vayan a la siguiente ciudad donde yo voy a ir, y prediquen el Evangelio, y sanen a los enfermos, y echen fuera a los demonios. Así que Jesús enviaba a sus discípulos, tenía su equipo de 12, tenía su equipo de 70, los enviaba a predicar, y ellos regresaban, inclusive, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Había momentos en que fracasaban los discípulos y no sabían cómo hacerlo, y Jesús los tenía que corregir, los tenía que enseñar. El Evangelio de Lucas dice que había mujeres que andaban con Jesús. Es decir, Jesús nunca anduvo solo, Jesús siempre anduvo acompañado de un equipo. Y qué interesante, porque si se hubiera comparado con un tigre le gusta andar solo, un león no. Un león sabe que su fuerza radica en la manada. Rara vez un león anda solo. Regularmente los leones comienzan a andar solos cuando están a punto de morir. Pero en su juventud y en su plenitud siempre andan en manada. La leona hace la mayoría de la caza. Las hembras trabajarán juntas para derribar un animal más grande que ellas. Y si alguno de los leones machos tiene problemas para atrapar su propia presa, bueno, van a trabajar juntos como equipo. Los leones jóvenes no comienzan a ayudar y a cazar alimentos hasta que por lo menos han cumplido un año de edad. Es decir, ellos también van siendo entrenados para que vayan desarrollando la madurez. Los leones siempre prefieren cazar en equipo, aunque llegan a cazar de manera individual si lo consideran pertinente, pero los leones son muy inteligentes y saben evaluar el peligro y las oportunidades, es decir, son prudentes. ¿Eso de qué nos habla? Jesucristo es la persona más inteligente del universo. Y Jesucristo ve oportunidades donde usted y yo no las vemos. Y Jesucristo nos coloca en lugares que nosotros no nos hubiéramos imaginado que nos iba a colocar. ¿Usted está preparado para estar en el lugar donde Jesucristo lo quiera poner? Que le diga, Señor, aquí estoy. No sé qué planes tienes conmigo, pero aquí estoy. En comparación con otros felinos, los leones viven en conjuntos de 5 a 25 individuos. Mire, ese video, ponle audio, por favor. Ponlo, pero con audio, por favor. Muy interesante porque... No. El anterior, el de los leones. La manada de Ensefu es el ideal de una familia de leones. Nuevas crías con dos madres entregadas y dos padres leales que las protegen. Pero también hay adolescentes, y eso augura problemas. Pasar de cachorros a asesinos no es fácil. Deben aprender a cazar y a ser autónomos, y al mismo tiempo permanecer fieles a la familia. Los errores de la adolescencia pueden traer consecuencias terribles. Se exponen a la traición, el aislamiento y la muerte. Así es el viaje a la madurez de la manada adolescente a través del desafío. Y... qué interesante, ¿no? Porque los leones no se ponen a cazar simplemente porque sí, van pasando un proceso. Ahora, estos machos o estos leones pueden ir y venir, inclusive ser miembros de más de un conjunto al mismo tiempo, y deben probarse de manera continua si son líderes de su equipo, como Dios lo quiere poner. Y eso me llama la atención porque tiene muchas características de lo que es Jesús y de lo que Jesús también quiere para su pueblo. Ahora, encontré un dato muy curioso, porque las hembras cazan juntas, esporádicamente son ayudadas por los machos, y cuando la caza ha terminado, los machos adultos, que son de un 30 a un 40% de la manada y que regularmente son más grandes, comen primero. Las hembras cazan y los machos comen primero. Es decir, también entre los leones hay machismo. Es un dato cultural, entre paréntesis, ¿verdad? No les ha llegado todavía lo de la liberación femenina a ellas. Bueno, los leones machos llegan a medir alrededor de 3.5 metros, incluyendo su cola, llegan a medir un metro más de largo por la cola, 4.5 metros. Tienen una altura de 1.5 metros, pueden llegar a pesar hasta 270 kilogramos, pero pueden devorar presas de hasta 600 kilos, por eso tienen una potencia increíble. No es porque lo vean grandote les tenga miedo. Y las hembras son un poco más pequeñas que los machos, porque tienen una medida de más o menos 2.5 metros y un peso aproximado de 185 kilos. Llegan a vivir hasta de 13 a 15 años de edad en su ambiente natural. Los leones machos tienen una majestuosa melena que los caracteriza y que, pues, dependiendo la clase de león, varía en abundancia, varía en el largo. El color de la melena, como usted sabe, es más oscuro respecto al resto del cuerpo, y la melena tiene dos funciones. Por un lado, intimidar a las demás animales, porque también le da presencia, le da un mayor cuerpo, y porque le sirve de protección al momento en que hay un pleito con otros animales, cuando hay una pelea, una guerra con otro animal, el mismo cuello lo protege para que no le vayan a destrozar las venas centrales. Los cachorros se alimentan de todo el entorno, y la leona regularmente los amamanta. Muy interesante, porque si la leona madre muere, otra leona adopta a los cachorritos. Esas investigaciones que continuamente vemos que se hacen de observadores que los están siguiendo, son realmente enriquecedores, porque aprende uno mucho de esos animales y va viendo por qué el Señor decide tomar un animal como esto y hacerlo un emblema de su ministerio, o de su vida, o de su persona misma. Considerablemente, el orgullo del león es el primer punto, es el algo especial, es majestuoso. Por eso, a lo largo de la historia, imperios, gobiernos y naciones han asumido al león como su figura central, como su animal, como lo que representa a un país. En México, por ejemplo, tenemos el águila, pero en muchas otras naciones tienen un león como un símbolo de su poder. Y los leones son individuos que tienen, como le he dicho en varias ocasiones, forman parte de una manada y sostienen relaciones a largo plazo. Es decir, entre ellos se relacionan y mantendrán esos lazos toda su vida. Así deberían ser los seres humanos, ¿verdad? Pero no, a veces no somos así. A diferencia de otras especies, los miembros de la manada de leones participan en la crianza de los cachorros, y los machos cuidan, corrigen y resguardan a los cachorritos y a los adolescentes, y conforme van madurando y van progresando, se van preparando para asumir un día el liderazgo y el imperio de su padre o de las manadas vecinas. Y mientras los machos dominantes se aparean con las hembras en la manada, conforme van entrando en la época, bueno, pues también ellos van aprovechando esos tiempos, y los leones son muy activos. Hay tiempos de descanso, pero tiempos también en donde no paran. Prácticamente están listos para atacar o a trabajar en cualquier momento. Y Dios se presenta como un león. En Oseas capítulo 5, versículo 14, dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. ¿Cómo Dios se presenta? Y dice: yo soy ese, yo soy el león. Y en el capítulo 11, versículo 10, también del profeta Oseas, dice: pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, ¿qué dice el Señor? Rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Eso nos habla que Dios en momentos se puede enojar. Y cuando Dios manifieste su poder, y cuando Dios manifieste toda su potencia, y por eso dice: rugiré como un león, mi pueblo volverá. Yo estoy consciente que seguramente cuando el pueblo de Israel fue regresado a la tierra de Canaán o a la tierra de Palestina, Dios en el cielo dio un rugido, y por eso cambió la historia. Y Dios bendice a su pueblo para que sea como un león. En Números 23, 24 dice: este pueblo se levantará como un león, como león rugiente se pondrá de pie, no se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos. ¿Qué bendición? A lo mejor, yo no sé si usted la ha leído, la ha meditado, pero esa es una bendición de Dios para su pueblo. Y cuando uno lo lee, yo no sé si usted lo ha leído esto y lo ha captado, pero cuando habla de su pueblo, ¿de quién está hablando? No solamente Israel, ¿quién más somos el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Y quién quiere Dios que se levante como un león? Nosotros. Digan al que tiene a su lado: tienes que rugir como un león. Como a veces le cantamos a los niños, ¿verdad? Tenemos que aprender a rugir como un león. Y como león rugiente, nos tenemos que poner de pie. A veces le tenemos miedo al diablo porque decimos que anda como león rugiente, pero el Señor dice: pero tú también tienes que pararte como un león rugiente. Y nos tenemos que parar como un león rugiente en la oración para enfrentar al adversario. Y en el libro de Números, capítulo 24, versículo 8 y 9, dice: Dios lo sacó de Egipto, a nosotros nos sacó del pecado, y le infundió las fuerzas de un búfalo. Devorará a las naciones enemigas, les desmenuzará los huesos y las traspasará con sus saetas. Se pone al acecho como ¿quién? Como un león. Se agazapa como leona. ¿Quién lo azuzará? Benditos sean quienes lo bendigan, malditos sean quienes lo maldigan. Sí, esto es muy específico para el pueblo de Israel, pero también es muy específico para la iglesia. Yo creo que la iglesia también tenemos que apropiarnos de esa promesa. Benditos serán quienes nos bendigan y malditos quienes nos maldigan. Claro que nosotros vamos por la salvación de todos. Y tenemos que anunciar el mensaje del arrepentimiento y de salvación. Pero yo le pregunto, ¿usted se ha apropiado de esas promesas de Dios para nosotros porque somos su pueblo? Y en Proverbios capítulo 30, versículo 29 al 31, dice: hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son cuatro las que se dan antes de andar. Y el primero que menciona, ¿cuál es? El león, el rey de los animales, que no retrocede ante nada. Y lo demás lo podemos dejar sin tener que leer. Pero ¿por qué nos interesa ahorita ver el león? El león no le tiene miedo a nada. El león no retrocede. Y Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Usted es de los que se pone como un león o de los que tiene miedo? Fuera el miedo, porque el miedo es contrario a la fe. Díganle que tiene a su lado, el miedo es contrario a la fe. Y tú tienes que ser como un león. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestras actitudes como leones y tenemos que actuar como leones, desarrollar las cualidades y las virtudes de un león. El poder, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, así como dice que el león es el animal más poderoso de la tierra, dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder. ¿De qué nos dio espíritu? De poder, amor y dominio propio o autodisciplina. Y tendremos que enfrentarnos a gigantes todo el tiempo. Gigantes espirituales, entiéndase, demonios. A veces esos gigantes son enfermedades, a veces esos gigantes se presentan como problemas, tanto en el aspecto humano como en el aspecto espiritual, como en el aspecto organizacional, en todos los sentidos. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Pararnos como un león y decir: aquí estoy, Señor, para servirte. Y tenemos que demostrar madurez. En 1 Corintios 14, 20, ahora es un llamado del Espíritu Santo a nosotros y nos dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero ¿a qué apela el Señor de nosotros? Maduros en la comprensión de asuntos como estos. Ahora Dios dice: deja de ser como un niño y actúa como un león maduro. Debemos crecer espiritualmente, debemos crecer anímicamente, debemos crecer intelectualmente. La iglesia se tiene que multiplicar para poder transformar nuestro entorno. ¿Cuántos están listos para madurar? Ya no digamos: ay, pero yo apenas tengo 5 años de haber conocido al Señor, soy un bebé. Que a veces pensamos que la edad que tenemos en Cristo es cronológica. No, tenemos que crecer. Y así como los leones hacen relaciones para toda la vida, nosotros tenemos que hacer relaciones fuertes. En Juan 17, versículo 21 y 22 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean, ¿qué cómo tenemos que ser? Uno, como nosotros somos uno. Para dar un mensaje correcto, debemos ser uno. Como iglesia, como congregación, en las relaciones entre nosotros, en todos los sentidos. Pero cuando el mundo ve un pueblo dividido, pues obviamente no podemos avanzar. Yo le voy a pedir que usted ore desde el mes de diciembre del 2017, regularmente un jueves del mes, este jueves 8 de marzo vamos a tener otra vez una reunión con pastores de todo el Estado de México y la Ciudad de México. Y el compromiso es: no hay anuncios, no hay predicación, solamente venimos, convivimos un rato para fomentar la relación entre nosotros y oramos. por México, por nuestro estado, por nuestras ciudades, por nuestros municipios, por nuestras autoridades, por nosotros mismos, por nuestras familias, por la salud de los pastores. Y ha ido un buen grupo caminando para, ya estamos llenando el salón Belén. Yo esperaría que ese grupo fuera creciendo, porque como iglesia tenemos que estar unidos y tenemos que aprender a trabajar en equipo. En Efesios 4:16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, es decir, usted y yo todos encajamos, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ninguno logrará nada solo. Debemos aprender a trabajar en equipo. Ahora sí, ponme el video de la Fórmula 1, por favorcito. Ponme el video. Este sí. Mire, ¿cuánto tiempo tardan en cambiar cuatro llantas y todo lo que hacen? 2 segundos. Cámara lenta para que usted lo aprecie. Es tan rápido que se vieron. ¿Se da cuenta que no están trabajando solos? ¿Están trabajando cómo? En equipo. 2 segundos con una décima. Fue lo que les llevó a ese equipo a hacer ese trabajo. 2 segundos. Hasta parecería que no hicieron nada, ¿verdad? ¿Qué vimos que hacen los leones? Nunca salen a cazar solos. ¿Cómo cazan siempre? En equipo. Por eso Jesús dice: yo soy un león, porque Jesús vino a levantar la iglesia, y la iglesia es un prototipo de lo que es un cuerpo, de lo que es un equipo, de lo que es la unidad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y el león vimos que es inteligente, y nosotros tenemos que ser inteligentes. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar a tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su ¿qué? Inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. En la vida cristiana, hermanos, no bastan las buenas intenciones. Tenemos que hacer las cosas conforme la palabra de Dios lo dice. Y dice Dios: hazlo de manera inteligente. Por eso Dios nos ha dado un cerebro con la capacidad de pensar. Y usted y yo tenemos que actuar con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Que no digan como el Chavo del Ocho: mi cerebro todavía está nuevecito. No, ¿verdad? El cerebro es para usarse. Y Dios quiere que usted y yo seamos como el león, porque el león tiene un olfato, y el olfato es una forma de entender el discernimiento. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: el alimento sólido es para los que son, ¿qué? Maduros. Otra vez asocia ideas, ¿verdad? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, o como dice la Reina Valera 60, discernir entre lo bueno y lo malo. La inocencia, quiero aclarar esto, no debe llevarnos a pensar que no hay nada por hacer para cambiar las cosas. Mire, ahorita con todo este tema que hemos estado en favor de la vida y la familia, me he encontrado muchas posiciones, inclusive algunos que asumen la posición apocalíptica y cruzan los brazos esperando el fin. Pero me puse a hacer un estudio y luego se lo voy a compartir. Si revisamos las profecías bíblicas, y su cumplimiento a lo largo de los últimos 2000 años de historia, es decir, que desde que Jesucristo se fue, desde que se despidió de sus discípulos, como leemos en Hechos 1, hasta el día de hoy, muchas profecías se han ido cumpliendo sistemáticamente. Y eso me lleva a tener una conclusión. Ha habido a lo largo de la historia diferentes momentos idóneos para que todo hubiera llegado a su fin y que el Señor hubiera vuelto por su iglesia por segunda vez. Pero ¿sabe una cosa? No ha ocurrido eso porque en cada uno de esos momentos la iglesia se levantó y supo actuar. Ha orado, ha intercedido, ha actuado. Ahorita curiosamente estamos celebrando, o se celebró, los 500 años de la Reforma. Eso fue uno de esos momentos claves. Y la historia cambió. La iglesia cambió las cosas. Y muchas cosas que usted y yo recibimos fue gracias a que valientes cristianos hace 500 años no se quedaron cruzados de brazos esperando que el fin llegara. Algo hicieron. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Otro aspecto es la prudencia. Mateo 10:16 dice: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y tenemos que aprender a movernos en medio de lobos y de serpientes. David fue valiente, pero fue prudente cuando enfrentó a Goliat. Por eso cuando Saúl le dijo: ve con mi armadura, dijo: no, esto no me sirve y yo nunca he andado con esto. Él pensó: si yo salgo con esto me matan. Y el Señor nos ordena ser prudentes en todos los asuntos que debemos desarrollar y enfrentar. Si usted lee el libro de Proverbios es una lección completa de lo que es la prudencia. Y el liderazgo. La iglesia tiene que ser líder. Usted tiene que ser líder. Y tenemos que serlo, porque en Deuteronomio 28:13, Jesucristo dijo, bueno, el Señor dijo, perdón, a través de Moisés: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. La iglesia no puede quedarse como cola del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O usted piensa que la iglesia tiene que asumir una posición humilde y decir: pues somos la cola? No, no somos la cola. Dios dijo: yo te voy a poner por cabeza. Dios me quiere poner de cabeza a usted. A usted, dígale que tiene a su lado: Dios te quiere poner de cabeza. Como cabeza, no de cabeza, ¿verdad? No como los que ponen al santo de cabeza para conseguir novia, no. Dios te quiere poner a ti como cabeza. Pero eso tiene que implicar en nosotros una posición, asumir el papel, creernos, y ello implica asumir un papel de liderazgo, promover cambios en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el medio ambiente donde nos desenvolvemos, a favor del reino de Dios. La iglesia debe ser protagonista de la historia y no víctima de la historia. Jesucristo puso su vida para cambiar el mundo, Él no fue víctima. Hay gente que piensa: es que mataron a Jesús. No. Juan 10:17-18, el Señor Jesucristo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Jesús fue víctima de asesinos? No, Jesús puso su vida por usted y por mí. Y tenemos que reflejar la imagen de Dios. Así como el león está orgulloso de su melena, pues nosotros tenemos la imagen de Dios, la imagen del león de la tribu de Judá. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y usted y yo tenemos que reflejar la imagen de Dios en lo que hacemos y darle gloria con nuestros actos y con nuestras acciones, porque el miedo no glorifica a Dios. El miedo no refleja quién es aquel en quien usted y yo decimos creer, y el miedo no refleja quién gobierna nuestras vidas. Así que usted tiene que echar fuera de su vida el miedo y decirle: Señor, aquí estoy. Yo sé que hay cosas que a todos nos impresionan y nos mueven y que a veces nos atemorizan, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Déjeme concluir diciéndole algo. El domingo pasado, en esta reunión, hubo una situación. La unción que recibimos de hermana Olivia, mi esposo y yo, fue algo especial, nos sorprendió en todos los sentidos. Es algo que no esperábamos. El hermano Glaucio Corayola me había preguntado si alguien había orado por nosotros y nos había reconocido. Yo le dije que no, en ese sentido, como una tarea apostólica. Sinceramente no, ni esperábamos nosotros un nombramiento, ni un cargo, ni un... nada. Pero él me preguntó si no me molestaría que lo hiciera él con un equipo de ministros. Dije: no me molesta. Pero nunca imaginé que sería el domingo hasta que me lo dijo el sábado por la noche. Finalmente me dijo: y entendemos que se trata de reconocer un trabajo que ha comenzado hace unos cuantos años atrás para participar con el resto de la iglesia, primeramente la iglesia mexicana y después con la iglesia iberoamericana, en una tarea transformadora. Pero eso nos involucra como iglesia. No estoy hablando de personas, estoy hablando de iglesia, y eso nos involucra en varios retos. Primero, evangelizando ciudades enteras. Por eso es que tenemos que involucrarnos. Y ahora que venga este evento de 1 millón para Jesús, este año se está reproduciendo 1 millón para Jesús en 3 ciudades diferentes. ¿Lo hacemos por ganar dinero? No, al contrario, es un evento al que hay que invertirle. Pero eso es un evento que a la iglesia entera nos une para ir y predicar el evangelio. No es que usted salga o yo salga, cada quien por su cuenta. No, es que salimos todos juntos y entonces llamamos la atención y entonces tenemos un objetivo. Y Jesucristo dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan, mi Padre lo hará en los cielos. Y es lo que buscamos. El coordinarnos para establecer nuevas congregaciones. Si queremos establecer el reino de Dios en la tierra, pues se tienen que establecer nuevas congregaciones. El trabajo con diferentes gobiernos locales, municipales, regionales, provinciales, estatales, federales, nacionales. No porque nos interese la política, no, sino porque tenemos que estar dispuestos a hacer elementos transformadores. Y finalmente, pues presentar un frente juntos para frenar cambios en las leyes en toda Iberoamérica por el momento, sin descartar otros bloques del planeta que están atentando contra la vida, contra la familia, contra la fe y contra todo lo que sea bíblico, cristiano o judío. Hace un mes en Bolivia se aprobó una ley, se remodificó el sistema penal. Un narcotraficante tiene amnistía, una persona que se dedica a lavar dinero tiene amnistía, una persona que se ha sorprendido en la calle predicando el evangelio, 12 años de prisión. Podemos cruzarnos de brazos y decir: pues es la voluntad de Dios. O podemos decir: no, levantémonos como iglesia. ¿Por qué nos están gobernando los malos? El Señor dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Pero sabe por qué nos están gobernando los malos? Porque la iglesia le dijimos a los cristianos, no te metas en eso. Y nosotros quitamos a los buenos. No es que los pastores nos metamos, ¿no? Yo tengo muy bien definido cuál es mi llamado. Pero yo sé que de entre ustedes, de sus hijos, va a salir quien nos gobierne. Y que entonces dejemos de quejarnos de la corrupción y que dejemos de quejarnos de leyes injustas, porque tengamos gobernantes justos. También dice la Escritura que cuando los injustos gobiernan, el pueblo sufre. ¿Cómo estamos ahorita? Sufriendo. Y vamos a sufrir más. Y nos hemos metido, no porque nos interese, repito, la política, no, pero porque sentimos, tenemos que hacer cambios. Y mi esposa y yo, y respaldados con todo el equipo pastoral del Centro Cristiano Calacuaya, pues simplemente vamos siguiendo lo que el Señor nos va diciendo y lo que nos va indicando. Y a veces no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar, pero vamos obedeciendo. No es algo pretencioso, no es nuestro deseo. Nuestro deseo es que se despierte un fuego, despertar conciencias, corazones, que se quite la pasividad, hacer a un lado los pleitos y divisiones denominacionales, los celos entre las iglesias, para podernos a trabajar juntos con un solo propósito. Decirle, Señor, aquí estamos. Y Calacuaya, ¿cuántos aquí son de Calacuaya? Bueno, Calacuaya va a encabezar, no Gilberto Rocha, Calacuaya va a encabezar las coaliciones internacionales con las que nos vamos a presentar en la OEA, en Washington, en junio. De tal manera que estamos convocando a más de un centenar de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de toda Iberoamérica, desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego al sur del continente, las islas del Caribe, para tener voz y voto como iglesia cristiana, tener una representatividad en la OEA primeramente, y buscamos que sea en la ONU a mediano plazo, para tomar conciencias de los seres humanos que toman decisiones a nombre de nuestros países y que son tan pecadores como éramos nosotros antes de conocer a Cristo, y por lo tanto ellos también necesitan ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios, pero debemos hacerlo de una manera inteligente y tenemos que aprender a llegar. Para ello, el Centro Cristiano Calacuaya va a estar coordinando tanto la parte legal como las formas y contenidos, incluso los discursos que se van a dar. Por cierto, si usted tiene a título personal, por su empresa, por su familia, o trabaja en alguna empresa donde exista una asociación civil, una organización no gubernamental, una fundación o lo que sea, avísenos. Aquí va a estar Víctor Pérez. ¿Dónde anda Víctor Pérez? Te puedes poner de pie. Víctor es parte del equipo de abogados que va a estar apoyándonos con eso. ¿Qué necesitamos? Por lo menos 10 asociaciones civiles para formar una coalición. La OEA presenta 30 temas en donde se van a discutir diferentes asuntos, y a través de esas 30 áreas diferentes queremos enfocar desde la perspectiva cristiana la vida y la familia, en todos los sentidos, meternos de una manera transversal. Se ha sacado a Dios de los países, se ha sacado a Dios de las leyes, se ha sacado a Dios de la sociedad, y nos quejamos, ¿por qué estamos viviendo con tanta delincuencia? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué no puedo caminar a las 10 de la noche en la calle fuera de mi casa? ¿Por qué asaltan en un microbús? ¿Por qué pasan tantas cosas? Pues porque están sacando a Dios. Y la iglesia, no decimos nada, parece que nos avergonzamos de Jesucristo. ¿Usted se avergüenza de Jesucristo? Entonces, donde podamos pararnos y decir que Jesucristo es el Señor, lo tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo no de manera religiosa. Hoy en día, más del 53% de nuestra población en México son jóvenes, adolescentes y niños. es el mayor campo misionero que tenemos. Y tenemos que entrar a escuelas, tenemos que entrar a preparatorias, tenemos que entrar a universidades y predicar el Evangelio. Pero eso no lo pueden hacer uno, dos, ni diez. ¿Cuánto necesitamos hacerlo? Muchos. Y necesitamos el respaldo de usted. Decir, hermano, aquí estoy. A lo mejor usted puede ser un buen elemento. Usted es un profesor en una universidad. Y usted dice, hermano, yo abro puertas para que se den enseñanza, no religiosa, pero sí de valores, y poder meter poco a poco la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted es profesor en una preparatoria, si usted es profesor en una universidad, en una secundaria, usted dice, abro puertas para que ahí se hable. Hermano, esperamos que usted nos avise. Y repito, si usted tiene una asociación civil, si usted tiene una organización o trabaja para una, o en la empresa donde trabaja, usted sabe que existe una asociación civil o una fundación que depende de su empresa, avísenos, regístrela. Lo único que necesitamos es armar la coalición, y entre más coaliciones armemos, pues obviamente más efectivos seremos. Calacuay es parte del Centro de Estudios para las Naciones. Tan fuerte está el asunto de la ideología de género que se ha propagado en todas las áreas de la sociedad, que nos vemos en la obligación de crear un grupo de eruditos eje para determinados temas de reflexión teológica, sociológica, económica, justicia social, actividad política, derecho, organización de la justicia, medicina, psicología, bioética, educación. Necesitamos estudiosos, necesitamos gente con mente brillante de todas las congregaciones, que serán bienvenidos para realizar estudios serios y con fundamentos sólidos, científicos, con pruebas y validez universal, para poder demostrar que lo que la palabra de Dios dice es cierto, y que de esa manera es que podemos presentarnos ante el faraón moderno y poder combatir con la verdad la mentira. Y por último, Calacuaya, usted ve que aquí tenemos, junto con la bandera de México, la bandera de Israel, y que en Calacuaya siempre oramos por Israel. Calacuaya encabeza un movimiento pro-Israel en América Latina, teniendo relación con pastores e iglesias en diferentes partes del continente. Vamos movilizando y vamos tratando de empujar para que las iglesias vayan influyendo en sus gobiernos, para que, así como América Latina ha sido visto como un continente gris en sus relaciones con Israel, podamos cambiar y podamos convertirnos en un continente amigo de Israel. Parte de la pobreza de América Latina ha radicado en que no hemos sabido bendecir Israel. ¿Por qué? Porque Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y tristemente América Latina ha tenido muchos claroscuros, y en su mayoría hemos sido un continente que ha maldecido a la niña de los ojos de Dios. Por eso es que, aunque en el continente americano existen cientos, literalmente cientos de mega iglesias, no hemos logrado impactar y traer una bendición a nuestras naciones, porque hay puntos que hemos descuidado. Y en eso ni estoy ni pretendo estar solo, sino que tenemos que ir como iglesia. Así que yo le invito a que se ponga de pie, y que como iglesia nos tomemos de la mano. Yo le pido que tome la mano de la persona que tiene a su lado, y que usted le pueda decir, Señor, aquí estamos. Levante la mano de sus hermanos y dígale, Señor, aquí estamos. Queremos servirte. Queremos ser corderos, queremos ser mansos, humildes, obedientes, escuchando a nuestro pastor, y que todo lo que tú nos digas, Señor, nosotros podamos hacerlo, que podamos seguirte, que podamos obedecerte, que cuando declaramos el Salmo 23:1 y decimos, Jehová es mi pastor, o Jesucristo es mi pastor, no sea un dicho de dientes para afuera, sino que sea una verdad en nuestro corazón, que sea una verdad en nuestra vida, porque todo lo que tú hagas eso haremos, y que todo lo que tú nos digas obedeceremos, y que todas las órdenes que tú nos des nos someteremos a ellas. Señor, queremos ser tan dóciles como una oveja, pero queremos ser tan fuertes como un león, que hagamos a un lado el individualismo para trabajar como iglesia, para trabajar como cuerpo, para trabajar como equipo, que podamos ser tan valientes como un león, que podamos pararnos sin tener miedo, que podamos ser inteligentes y que no nos avergoncemos ante ningún adversario, sea quien sea, de nuestra fe. Que no nos avergoncemos de llamarnos hijos tuyos. Que no nos avergoncemos de ser cristianos. Que aun cuando se despierte una persecución contra la iglesia, nosotros, en cualquier lugar, estemos donde estemos y ante cualquier persona, seamos valientes para confesar que Jesucristo es el Señor. Señor, aquí está nuestra vida, aquí estamos como iglesia, porque queremos trabajar para ti. Ahora dígale, Señor, usa mi vida. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Padre, queremos tener una dependencia absoluta de ti. Tú eres el Cordero. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú peleas nuestras batallas. Tú estás al frente de nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. Señor Jesús, si tú diste tu vida por nosotros, dígale, Señor Jesús, si tú diste tu vida por mí, ahora yo quiero darte mi vida a ti. Úsala como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.